Rearmado matutino de sentidos. Buen día para todos. Well, I was walking down the high road. This guy stops me. He just got in from New Zealand, and he was looking for mushy bees. I said, no. We haven't really got them around here. I said, but we do got. Go deep in Strictly Hindi. Strummer. Joe Strummer. Hola, hola, hola, hola, Joe Strummer y los mezcaleros. No, acá él solito. Acá él solito en su proyecto solista. No, bueno, él siempre se presentó en realidad con esa banda que es Joe Strummer como solista, después de sus etapas de The Clash y de distintas cuestiones, y lo acompañaban los mezcaleros. Pero me parece que algunos discos los firma él, otros discos los firma con los mezcaleros, no importa. Al que escuchamos es al grosso de Joe Strummer con el tema Bindi Baggy, en este comienzo de la mañana rara en el que, repito, la cuestión de intentar alterar un poquito, que la cabeza se vaya situando en distintos lugares, que más allá de que estemos metidos en el comienzo de la jornada o ya súper recontrametidos en la jornada o lo que fuere, que estemos desde la radio aportando algunos corrimientos de eje. Por ejemplo, a ver, espera que sintonizo. Yo no sé si voy a responderte la pregunta precisamente como, como debería, pero cuando tú estabas hablando yo pensaba en cómo la realidad es el capitalismo, cómo no podemos pensar otra realidad más que esta, ¿verdad? Entonces, cualquier posibilidad de fuga que se hace en la literatura, en el cine, incluso políticamente, como los zapatistas, pienso yo en este momento, se leen como un realismo, diría, mágico, o una especie de realismo que ya está dejando que entre la ciencia ficción, o lo fantástico, o lo místico, o lo que fuera, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba cuando tú estabas hablando. Por supuesto, el hecho de que no se tuviera todavía noción de hasta dónde podía llegar esto que finalmente terminó por tener un mundo en cuarentena ahorita, que es el capitalismo, la superproducción, el extractivismo, etcétera, les permitía otras posibilidades de escritura, márgenes mucho más amplios. La verdad que nosotros ya somos testigos de un mundo donde las cosas parecían, o sea, estamos viviendo lo que para ellos era ciencia ficción. We'll be right back.

de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Reiniciando sistema. Qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, rara, rara, rara. Combustible sensorial para el arranque. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí oficialmente un saludo un poquito fuera de nuestra introducción sacudidora, o por lo menos que plantea que no esté la voz acá de la conducción, del piloteo. Acá en este programa incluso mandamos la ficha de invitación y todo, los flyers, las difusiones, y no se pone como conducción. En mi caso estoy pilotando esta locura que es Qué Mañana Rara. Martín Incolla, otros me dicen Martín Incola, el negro Incola o negro, por ejemplo. Estamos en vivo este año en la temporada 2025 de Qué Mañana Rara. Es su tercera temporada. Tuvo una muy cortita de unos episodios así tipo podcast, Después el año pasado estuvimos aquí al aire, saliendo a las 8 de la mañana por Radio Roja, y después salí acá a las 10, me parece, en La Pana, y todo medio todavía universo a distancia y cuestiones y fichando, y faltaba esto, lo del encuentro en vivo, que lo estamos pudiendo lograr aquí de martes a viernes con La Mañana Rara. ¡Qué mañana rara! Saliendo en vivo por La Pana, por la 103.7, conectándonos a través de, no de ceros y unos, sino del éter, ahí, de esas frecuencias que están en el aire. Algunas las usamos para lo digital y para nuestra vida locati con los celulares y las cuestiones, y están esas viejas frecuencias, por donde va la querida radio. Eso, celebrando lo radiofónico, las antenas, estar haciendo cualquier cosa con la radio prendida, o engancharse con el ejercicio de que esté algo ahí sonando, y de vez en cuando nos toca o no nos toca, nos prestamos atención, estamos más cerca, estamos más lejos, por laburo, por cuestiones, pero acá está la radio, y la propuesta es acompañarte en esta segunda parte de la mañana para darle un sacudón a los sentidos, que de movida están alterados por tener que despertarse, salir rajando para donde sea o arrancar las actividades. Tal vez algunos andan retranquis en su casa, a algunos le pasa. Bueno, para todos igual hay propuesta de sacudón sensorial, a eso viene La Mañana Rara, junto con repasar a fondo las buenas y lindas cosas culturales que hay para hacer en el Valle. Es una agenda cultural, pero potente, potente. No, no de entretenimiento, cultural, que se entienda. Y después queda compartido el programa, porque vamos en vivo por acá y en La Roja, que está transformado por ahora en un medio digital, te encontrás con La Mañana Rara a on demand, cuando vos quieras. El tirás play en cualquier momento del día, también están las notas por separado. La Pana también va publicando las notas de las que vamos haciendo en el programa, pero queda también ahí disponible. Estamos en nuestro super encuentro radiofónico y también con la disponibilidad de escucharlo cuando quieras. Así que aquí estamos, te contactas con las redes sociales o de Radio Roja, que hay Instagram, hay Facebook, y lo mismo con los de La Panamericana, que hay Instagram y Facebook, busca ahí Radio Panamericana y te aparece, y estamos en contacto directo. Bueno, hablando del contacto, me van a tener que ir diciendo si alguna cosa escuchan fuerte, bajo mi voz, porque ayer me quedé con la grabación, estuve chequeando, y mi voz salía bajita y yo no me di mucha cuenta de eso, sí. Tengo que ir tocando acá. Así que me quedo un poco falto de referencias porque se escucha muy bien de consola y a veces nos falta la otra parte del otro lado. Así que solicito, sobre todo hacia los conocidos o lo que fuere, que me vayan contando si se escucha todo más o menos correctamente, porque estamos en los seteos de la primera semana, che. En breve nomás nos metemos, después de otro pasaje musical para seguir acomodando, nos metemos en llamada telefónica, porque no sé si sabés, pero se están cumpliendo los famosos 100 años, un centenario de lo que fue una super visita de Einstein a la Argentina. Y en ese viaje anduvo por el Hotel Edén, los del Hotel Edén están siempre contando eso, en las faldas se ponen las fotos, en los grupos de historia, en todos lados se sabe que Einstein anduvo por acá. Y bueno, se están cumpliendo 100 años de esa visita de 1925. Hay una movida interesante planteada para este jueves en el Hotel Edén, con bastantes actividades muy interesantes, con unos tipos que vienen haciendo una gira en todo lo que se llama Einstein 100, que le están haciendo como toda una recorrida similar en espejo a lo que hizo Einstein, que cuando vino lo tuvieron bailando de acá para allá, en Buenos Aires, estuvo mucho tiempo, había casa para él, donde se alojó, dio un montón de conferencias, andaban militándola mucho. Einstein había quedado en muy buenos términos con Lugones y además también resonando por lo que había sido la reforma universitaria en Córdoba, tenía totalmente en el radar. Así que se mandó todas sus roscas y conferencias académicas en Buenos Aires, pero dentro de esa gira estaba venir a Córdoba, estuvo también como asentado en Córdoba, haciendo base ahí para moverse, y hubo un día muy loco en el que lo sacaron por todos lados y apareció acá en el Hotel Edén. También debemos decir que, por cosas que he leído, se pudo dar esa configuración porque no estaban los dueños del Hotel Edén dando vuelta, que sabemos un poco su perfil. ideológico o dónde estaban parados en el mundo, y se pudo hacer un poco la rosca de que toque ese famoso hotel, incluso en Europa, famoso el Hotel Edén, aquí, y pudo acercarse como para una comilona. Yo me imagino también los caminos, los autos, el tipo dando vuelta por Córdoba, no sé, ese día se fue como para Chabascate, terminó por acá almorzando, se lo llevaron de vuelta, bravísima la movida. Así que me lo imagino un poco al Einstein, un poco roto. Igual en la foto se lo ve bien, la foto clásica de Einstein en la escalinata del Hotel Edén se lo ve bastante entero. Pero bueno, a propósito de toda esta visita, que tiene un montón de cosas mezcladas, aquella visita de Einstein a la Argentina, se está haciendo como el festejo, el homenaje de esos 100 años, y andan de gira haciendo un poco la recorrida parecida en este proyecto que se llama Einstein 100, que está buenísimo y que hay un montón de científicos también dando algunas disertaciones, se contextualiza. Acá justamente para lo que es la parada de la falda también se suma un poco lo que es la Comisión de Historia de la Falda. Bueno, interesantísimo. Por lo pronto, ahora en un ratito, inmediatamente después de unas músicas, vamos a charlar con la organización para enterarnos bien de todo, de lo que es esta linda movida de Einstein 100 que llega a la falda mañana, y también que los encuentra en una jornada complicada porque está planteado el paro general en la Argentina. Así que bueno, vamos a ver cómo se va dando todo esto. Nos vamos a una musiquita, les decía, ha comenzado esta mañana rara y enseguida empezamos ya con el repaso de nuestra obligación aquí comunicacional, que es la de contarte cosas culturales que pasan en el valle, y ya nos metemos en eso. De lado un poquito nuestra cortina, nuestra super cortina, para volver un poco a nuestro salticado de géneros que estamos ya proponiendo desde el comienzo del programa. Estuvo sonando ahí el Atahualpa, contando algunas cosas sobre la amistad. El Raúl Carnota también lo labura bastante al Atahualpa, y está mezclado también con este programa y con sus músicas del primer clarear, porque esto, la que mañana rara estaba pensada para una primera mañana muy, muy loca, y siempre está el Carnota y el carnotear un ratito. Así que ya que vamos a hablar de Einstein, también charlemos de otros pensadores también. Vamos. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. La pucha con mi oficio, anónimo y callado, y a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan, ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Thank you. tempranito arranco desde mi catre viejo. Dale que dale sin pararme a pensar, canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Si soy comprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del Paco de Abraposo. Comenzamos entonces con la función, como decíamos, informativa y leitmotiv de este programa, que es ir repasando las cosas imperdibles para hacer a modo cultural en el Valle. Y con cultura ahí le metemos un poco de todo, no solo a la cuestión del entretenimiento. Hacíamos una introducción hace un ratito de lo que fue y de lo que se está cumpliendo, los 100 años de esta visita de Albert Einstein a la Argentina en 1925, que después de todo ese gire que te contaba en el comienzo del programa, por supuesto lo trajo a la falda, ni más ni menos, y se están cumpliendo 100 años de eso, y hay una actividad que te vengo contando de gira por todo el país, y toca el capítulo La Falda. Nos vamos a poner en contacto telefónico con Nilda Pucci, que es de la parte de organización de eventos del Hotel Edén, y que nos vamos a interiorizar un poco de esto. Primero la saludamos. Nilda, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, sí, bien. Bueno, acá te estoy haciendo bien las conectas y para que te escuchen bien del otro lado, porque tenemos ganas de conocer de esto, el proyecto grande se llama Einstein 100, más allá de la parada La Falda. Contame un poco de qué va todo esto, así vamos contándole a la gente desde realmente la propuesta que hay en La Falda, en Punilla, para hacer este mismo jueves. La propuesta en es un evento muy grande que se empezó a desarrollar el 23 de abril. Se llama Einstein 100, donde conmemoran justamente los 100 años de este genio que visitó Argentina, y consta nada más ni nada menos de una recreación de lo que fue su paso por aquí. Sabemos que fue invitado por la Universidad de Buenos Aires, entonces dieron ya varias charlas allí en CABA, en La Plata, en Rosario, en Córdoba, y nosotros nos tocó felizmente también, como fue un punto que él hizo una visita acá en el Hotel Edén. Entonces también estamos compartiendo este proyecto tan grande de este evento, que lo trae José Edelstein, que es el organizador. Ajá. Bien, cuando decís están recorriendo, nos referimos a los disertantes, que no va tanto por el lado histórico, sino también más bien por lo que estaba haciendo Einstein, que era una difusión, una propagación de lo que era su teoría de la relatividad, ¿no? Hola, Nilda, ¿me escuchas bien? A ver, vamos a probar de acá. Nilda, ¿ahí me escuchas bien? Ahí sí. Bueno, vamos a probar acá sin los cables. No, te perdimos el sonido, o como que no me escuchabas a mí. Te decía que cuando hablabas como en plural de quienes están haciendo la gira más allá de la organización, sí. Se trata de disertantes que tienen que ver con la teoría de la relatividad y con lo que Einstein hace 100 años andaba divulgando por el mundo. Exactamente, sí, sí, sí. La verdad que esta apuesta es muy grande, es un evento que es muy grande. Arrancó con un historiador que se llama Sev Rosenkrantz, que él se dedica exclusivamente a estudiar los viajes de Albert Einstein por el mundo, y hizo una presentación en Buenos Aires que se llama Un viajante de la relatividad. Después, muchos físicos, todo a nivel internacional. Después tenemos a Andrés Gomberov, que es de Santiago de Chile. Bueno, el físico teórico Juan Martín Maldacena, que es, dicen que es el Einstein de nuestra época y es argentino. Uh-huh. Él tiene triple ciudadanía, es argentino, tiene ciudadanía italiana y de Estados Unidos. O sea que es una persona fantástica. Y después también el español Javier Santaolalla, él también es físico, ingeniero, doctor en física de partículas y divulgador científico. También estuvo presente Lucy Hopkins, hija de Stephen Hopkins, nada más ni nada menos. O sea, son todas personalidades sumamente conocidas y es un espectáculo digno de verse. Nosotros no tenemos la suerte de que ellos vengan acá, pero sí tenemos un físico muy importante, o sea, José Edelstein, que es el organizador, que es un físico teórico. Él está especializado en la teoría de la relatividad y aparte es perdón, divulgador científico. José es quien organiza todo este evento y es quien lo trae a Argentina y bueno, y a nosotros aquí en el Hotel Edén. Bien. Y a él lo va a acompañar Miguel Alcubierre, que también es un físico teórico de México y que es investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos son los dos disertantes que vamos a tener nosotros acá en el Hotel Edén. Ahí agrego, para que la gente sepa, que está planteado como una charla en la que, bueno, ya está, en el título está, es El legado del genio, y entonces me imagino que también es una buena oportunidad también de la parte de divulgación científica, pero están planteadas otras actividades también en cuanto a poder contextualizar históricamente la visita acá en La Falda, ¿no? Está la Comisión de Historia metida. Exactamente, sí. Nosotros, bueno, por medio de la municipalidad y por medio de Ana Raquel Elizondo, que es la secretaria de Cultura, la municipalidad lo decretó como evento de interés cultural. Ajá. Entonces, bueno, tenemos todo el apoyo de la municipalidad y de la Secretaría de Cultura. Y dentro de lo que es la charla con los dos disertantes, vamos a tener presencia de la Junta Histórica de la Ciudad de La Falda, que eso es muy importante también. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo ordenemos a la gente con... Yo conté que esto va a suceder todo el... estaba la cuestión del paro de por medio, ¿no? También como complicación, pero está... Sí. En los flyers aparece un poco 10 de abril, la fecha de mañana, que es la del jueves, y a las 19 horas como horario de encuentro y de comienzo de esta actividad, ahí en el Hotel Edén. Exacto, exacto, Martín, exacto, tal cual. El 10 de abril... a las 19 horas en el Teatro del Hotel Edén. Bien. También hay planteadas algunas cosas artísticas, pero con una banda. Hay un espectáculo que se llama Universo entre Canciones y está presentado como un espectáculo que fusiona arte y ciencia. O sea, la jornada pinta completa, sabiendo que el otro día es día laborable o día de escuela para los que les interesa llevar a los pibes. ¿Cómo lo tienen pensado esto desde las 7 de la tarde? ¿Hasta qué hora va a ir todo esto? Y aproximadamente van a ser 2 horas y media, más o menos, entre la charla y Universo entre Canciones, que justamente sí es un espectáculo donde está relatado por José Edelstein todo lo que es relacionado al cosmos, su nacimiento, las lecturas, los astros que nos pueblan. Y esta propuesta se complementa con imágenes audiovisuales y música. Hay dos músicas, Lore Eldenstein y Daniela de Rito, ellas son las que van a estar acompañando. La idea es justamente que primero sea toda una parte teórica con la charla de las personas que hacen la disertación, y luego como que esto se plasme en algo que sea como más visible y más entendible. Por eso estaría muy bueno la concurrencia de los chicos, como para que a ellos les quede un poco más en claro cómo se relaciona todo esto, ¿no? Bien, bueno, y sí, lo que tenemos que destacar es que es una actividad de entrada libre y gratuita, pero sí con la cuestión de reservar, porque no se va a estar controlada esa cuestión, digamos, de cantidad de ingresantes, para que no se desborde las cosas, para lo que fuere de organización, hay que reservar, porque me imagino que hay gente que se está enterando, que le interesa, y dice, me mando, y no hay que mandarse, hay que reservar. Exacto, Martín, sí. Sí, la idea es para que sea ordenado y para que nadie quede sin su lugar. Si bien el teatro tiene 300 butacas, 320, no queremos que nadie quede afuera y que sea todo ordenado y que todos puedan sentarse a disfrutar del espectáculo. Por eso es que recomendamos, sí o sí, reservar su lugar, y lo pueden hacer a través del teléfono de boletería del Hotel Edén, que es el 3548-630-636. Muy bien. Nosotros después lo repetimos al finalizar nuestra conversación, y también cuando hagamos las publicaciones pertinentes en las páginas, acompañamos el flyer donde vamos a acompañar el flyer que sacaron desde la municipalidad y del hotel, que en el cual está el teléfono. Pero ténganse muy en cuenta esto, por favor, los que estén escuchando, que no es de mandarse, hay que reservar, porque se va a controlar eso para que estén todos cómodos, básicamente. Igual la jornada plantea esto de las 7 de la tarde, pero durante el día hay otras cuestiones respecto de algo más oficial, oficial digo desde lo municipal, o eso se deja para el día puntual, justo exacto, que fue la visita de Einstein. ¿El hotel también tiene pensado algo para el día exacto? Por el momento no, habíamos estado buscando justamente alguna muestra, algo interactivo que lo relacionara, pero bueno, no hemos tenido, la verdad, ningún resultado de la búsqueda, pero sí, obviamente, va a estar presente las autoridades de la municipalidad, ni bien comience la función, a las 19 horas, para poder recibir a los disertantes y, bueno, y hacerles entrega de un presente. Bien. Bueno, ¿cómo ha sido la organización de esto, ya que estás que te toca de esa parte? Vamos a intentar, en lo que queda nos queda el programa de mañana también para charlar sobre esto, y vamos a tratar de hablar con la gente de la Junta de Historia para meter las otras aristas, pero contaste que es una movida bastante más grande a nivel nacional, que hay que adaptarla acá, a sumarse a una fecha en particular, dejar todo provisto, pensar en estos términos, en la organización desde el hotel o de un evento como este. ¿Cómo viene siendo toda esta, digamos, me imagino, una faena importante? Sí, es importante totalmente, sobre todo cuando sabemos que estamos al lado de un teatro ópera de Buenos Aires, que es muy grande. Allá hemos tenido actividades también de charlas y conferencias, y nos tenemos que adaptar. Nosotros no pudimos elegir el día ni el horario, por eso quizás a nosotros nos hubiera gustado a lo mejor hacerlo más temprano por el tema de los colegios, pero nos tenemos que adaptar a la organización y a la agenda que maneja esta gente. Y como es todo ya muy planificado de hace mucho tiempo, pero la verdad que bien, venimos bien con la organización, con todos los requerimientos que ellos necesitan. Yo creo que este evento, que es tan importante, va a salir muy bien. Y bueno, nos puede dar pie para organizar distintos eventos culturales, que creo que en esta zona estarían haciendo falta un poquito más, ¿no? Coincidimos, e igual nos la pasamos en este programa contando cosas, pero también de este calibre por ahí, está bueno ir mechando de las cosas que hacen los propios artistas del Valle, y cosas que también nos visiten de esta envergadura. Claro, sí, la idea sería eso, ¿no es cierto? Tendríamos que crear un canal cultural importante como para que la gente ya se sienta más comprometida. Bien. Nilda, no sé si nos queda algo por contar, por lo menos desde la parte que nos podés zanjar dudas o cuestiones que tengan que ver con la jornada de mañana, que bueno, desde ya les deseamos lo mejor. Ahora yo, me parece que es el telefonito, ya mismo anoto dos entradas para irme con mi hija, Y cómo también cómo les vino todo esto, también lo del paro, que de alguna manera afectará, no sé si en la llegada de ellos, en la movida del día, la expectativa de la gente llegando también, si es que se suman los transportes. Y yo creo que nos puede complicar un poquito con si la gente que viene de otro lado. Ellos no, porque desde el momento en que supimos lo del paro, lo conversamos inmediatamente y ya tenían previsto todo. Entonces, lo bueno es que los disertantes van a estar en tiempo y forma, pero ya han conseguido el medio para movilizarse. Bueno. Así que eso nos deja muy tranquilos. Bien. Bueno, te agradecemos un montón este rato concedido para poder charlar de esto. También el deseo de que salga todo de maravillas mañana y ojalá que nos podamos también ver por ahí. Pero sobre todo gracias por este ratito para contarle a la gente de esta cosa en el valle a aprovechar y disfrutar. Buenísimo, Martín. Te agradezco un montón. La verdad que necesitamos este tiempo y estos espacios para poder comunicar, ¿no?, todas estas actividades. Así que muy agradecidos de parte del hotel, de parte de la municipalidad y de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando a Nilda, nos estamos viendo, Nilda, muchas gracias. Y nosotros continuamos con el programa. Nos vamos a algunas músicas y reordenamos sentidos ahora con esta data y repasamos también, les parece, oficialmente lo que ha sido la comunicación. Te lo encontrás, por ejemplo, en el Instagram de la Municipalidad de La Falda, también en el Instagram de el Turismo de La Falda, como para repasar la data posta a posta, y en un rato a la tarde ya tenés en las páginas de La Roja y de Radio Panamericana también compartido un poco ese posteo con la data oficial para que sepas a dónde ir a buscarla cuando te acuerdes de esto. Toda la movida se llama Einstein 100, está recorriendo la Argentina y mañana es la parada en La Falda. Mañana jueves 10 de abril a las 19 horas en el Teatro Edén, allá arriba, con entrada libre y gratuita, pero sí con necesidad de que que reserves tu lugar al 3548-630636. Estamos aquí en La Mañana Rara, por supuesto, siempre atentos a compartir de estas cositas valiosas para hacer por acá. Llega Touch, la mañana de la radio. Suena la guitarra atravesando agua. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar. Charlando, le dije todo lo que tú eras, lo que habías provocado en mí. Todavía tengo la resaca de aquellos días de la mano compartida, las noches sudadas. Le dije todo como yo era, lo que había despertado en ti. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar. Charlando, le dije todo lo que tú eras, lo que habías provocado en mí. Todavía tengo la resaca de aquellos días de la mano compartida, la noche sudada. Le dije todo como yo era, lo que había despertado en ti. Suena la guitarra atravesando, suena temprano con mi voz entre las olas del mar. Charlando, le dije todo lo que tú eras, lo que habías provocado en mí. La respuesta vino con el agua, sé transparente, bendecila con dejarla fluir. Soltala, que viaje sola y que se encuentre, que decida lo que le hace feliz. Ya me acelero de andar pensando, ya me imagino. Agito el pecho, va por la sangre, ya me imagino. Y no me puedo creer que seas así, vengas así, llegues así. Ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí. Siento que me vas frenando y haces así, mueves así, mueves así. Ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí, como flotando. Estoy más tranquilo con mis hermanos, llega el pepone, anda grubeando, estoy más tranquilo. Y no me puedo ver que seas así, vengas así, llegues así. Ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí. Siento que me vas frenando y haces así, mueves así, mueves así. Ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí. Thank you.

Disfrutamos a Touch, el gran conjunto cordobés, que además te tengo que contar, así como ayer te decíamos, che, viene Servín, hay de todo en el Valle para hacer, pero también cuando aparecen estas cosas, sea lo de Einstein o ayer que mencionábamos que viene Emiliano Servini aquí a Huerta Grande. Bueno, también a propósito de poner la música de Touch, porque sí, porque nos gusta, me llega data del gallego que está atento y se enteró que va a tocar en Capilla del Monte Touch el próximo domingo 20 de abril a las 20:30 horas. Atención, hay que poner una moneda para verlos, por supuesto, pero están al alcance. El que tiene muchísimas ganas de verlo, están las de preventa, no, están agotadas ya. Así que hay una preventa 2, a entradas a 10 lucas para ver a Touch en Capilla del Monte el domingo, como te decía, domingo 20, no este, el otro, el del fin de semana largo, en Casa Blanca, ahí en Capilla del Monte. Touch es un trío de Córdoba que desafía las convenciones musicales, dicen desde la venta de este evento. Su formación particular del bandoneón, batería y bajo combina la cadencia del reggae con la energía del rock y la calidez del folclore latinoamericano. Bueno, se pueden comprar las entradas a través de Alpogo, este lugar de tickets online, por si ya te pica, o transferir al alias Los Touch, a nombre de Martín Elena. También te devuelven el comprobante desde un celular, por supuesto. Pero tómatelo en cuenta porque hace poco estuvo en Capilla también para aprovechar y andan de hace poco estuvieron en Cosquín y ahora se viene tocada de Touch en Capilla. Siempre para disfrutar Touch. Y ahí estuvimos repasando algún que otro clásico de los que nos gustan mucho. Estuvimos escuchando A Dividir, La Milonga del Mar, pero en versión en vivo. El hermoso Voy a encenderme de recién. Y ahora nos vamos medio a lo último que hay dando vuelta de ellos, una sesión, la Pichuatl Session, donde hicieron este tema que no tiene movimiento. Que no tiene movimiento. Que no es así, te quedes aquí intentando ser lo que quiero yo, y de ser así, no te quiero aquí, quiero verte bien, quiero comprender a estoy viviendo por esta situación que no tiene solución, que no tiene movimiento, es cada vez peor. Y es que no estoy, es que no puedo amarte a mi manera. Yo te pido perdón por no haberlo visto antes. Esto que pasó, lo que nos marcó, aprendimos más, vimos lo peor de nosotros dos. No nos quiero así, quiero verte bien, quiero comprender a esta situación que no tiene solución, que no tiene movimiento, es cada vez peor. Y es que no soy, es que no puedo amarte a mi manera. Yo te pido perdón por no haberlo visto antes. Y es que no estoy, es que no estoy viviendo por esta situación que no tiene solución, que no tiene movimiento, es cada vez peor. Y es que no estoy, es que no puedo amarte a mi manera. Yo te pido perdón por no haberlo visto antes. Bien, se partaron muy bien. Ese pichino. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Listo. Rearmado matutino de sentidos. Qué mañana rara, rara, rara, rara, rara. Qué mañana rara. That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm dancing. The wind shakes the leaves on a tree. Estamos compartiendo al Yankee Jack White, que tal vez lo conoces en su carrera solista, pero también lo podés conocer del grupo los de The White Stripes, aquella banda que era solo baterista mujer, y él, con ese concepto también entre rojos y negros, pero sobre todo el quilombo que hacían entre los dos, entre solo baterista y guitarrista. Ya en su actividad como solista, Jack White ha metido sus bandas hermosas, llenas de instrumentos, y ha podido seguir jugando también, incluso con otras bandas que tiene, así que se sigue divirtiendo y sigue ofreciendo buena música. De aquí, de la de recién, que se llamaba I'm Shaking, Estoy Temblando, pasamos a Lazareto. rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. De la mañana, para los que están escuchando en vivo esto a través de la radio panamericana de la FM 103.7, y para aquellos que estén escuchando después, cuando queda alojado tipo on demand, para cuando vos tengas ganas, que sean buenas tardes, buenas noches, cuando sea, aquí estamos. Y está ahí nuestra cortinita de información de la agenda de nuestro menester. Hoy arrancamos por adelantarte algo de mañana con lo del Hotel Edén y los 100 años de Einstein en la Argentina y su paso por la falda, pero nos metemos en lo de hoy. Y hay algo a resaltar que lo tengo marcado ya hace un par de días, que tiene que ver con Cosquín. Presten atención por allá, o los que tienen posibilidad de llegarse para aquel lado, porque avisan desde la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda: queridas familias, esta vez abre sus puertas para invitarlos a un taller único para la infancia. Se trata de escritura creativa para niños y niñas. Y van contando: aprendemos a expresar lo que sentimos en pequeñas obras literarias, conocemos y disfrutamos de la literatura clásica y contemporánea, aprendemos a reconocer nuestras propias fuentes de inspiración, creamos el hábito de tener siempre nuestro cuaderno o diario de escritos, aprendemos recursos gramaticales y literarios, sinónimos, metáforas, rima, etcétera. Y nos divertimos rimando, inventando, jugando, imaginando a partir de recursos lúdicos. Se comienza en abril, arranca este miércoles. Comparte Eliana La Rosa. Hay info de contacto. Esperen que se los busco porque lo tengo acá, porque mandan al flyer, a la cuestión visual esta que se pasa por todos lados. Hay un teléfono: 351-66-33-280. 351-66-33-280. Está pensado para infancias de 7 a 12 años. Y bueno, y como te contaba, poesía, cuento corto, prosa, historieta, canción, todo metido en este taller de escritura creativa, en donde juegan escribiendo, leyendo, aprendiendo, imaginando, sintiendo y creando y más. Es los miércoles de 18:30 a 19:45, está comenzando ahora en abril, te podés enganchar, y si no, también te comunicás con la Biblioteca Popular Cosquín, la Biblioteca Nicolás Avellaneda de esa localidad. Me puedo imaginar que en cualquiera de las estanterías de la biblioteca está, por supuesto, hoy que estamos cordobesazos y escuchando a Toch, y también debe haber algún libro de Camila Sosa Villada. El otro día la enganché por la radio y tengo ganas de compartir esa charla con vos, ya que en esta mañana rara nos podemos permitir este tipo de cosas. Un hermoso choreo a otra radio, pero aprovechando sobre todo la posibilidad de escucharla tranquila en una conversación. Camila Sosa Villada aquí, compartiéndola de su entrevista en la llamada Radio con Vos. Radio con Voz 89.9. Bueno, nos vamos a dar un lujo en Animales Políticos en Radio con Voz, y vamos a recibir a una escritora, actriz, a una figura dentro de la literatura y de la actuación que desde Las Malas en adelante ha ido sorprendiendo con diferentes obras literarias. Una de ellas, que fue reeditada y modificada y editada con otros aspectos, ¿no? Desde su original publicación, es Tesis sobre una domesticación, que está formando parte de la programación del Bafisi, que tiene un estreno comercial próximamente. Tesis sobre una domesticación, dirigida por Javier van der Cutter, basada justamente en el libro de Camila Sosa Villada, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, cuando uno se encuentra con la película, que realmente está muy lograda, que es muy interesante, que genera impactos varios en el espectador, se pregunta en primer lugar si es una película sobre el deseo. ¿Es? No. No, el deseo es otra cosa. Es sí sobre la sexualidad. Sí sobre la sexualidad. ¿Y sobre el poder? Y sobre el poder también. Y sobre el dinero también. Claro. El deseo en esa película no es más que lo que te inducen a desear. Claro. Podría estar planteado como eso, como dejarse someter o dejarse domesticar por deseos que no te son propios. Claro. Que es un tema tan profundo, ¿no? Que vos abordás en el libro, pero que tiene desprendimientos sobre las domesticaciones en general, sí. ¿No? Y que creo que vos también desafías. Después vamos a hablar de La tradición de mi lengua, que lo tengo acá, ya lo leí, el último libro de Camila, editado por Tusquets, donde vos todo el tiempo estás enfrentando o desnudando ese intento de domesticación sobre un montón de cosas. ¿Observo bien, observo mal esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, me sale naturalmente, no sé si es algo que yo intente hacer, pero sí me sale naturalmente después cuando termino el libro, que me dicen, bueno, acá está poniendo en evidencia algo que no se había puesto todavía. Uh-huh. Por ejemplo, me dicen esto de Camila cuestionando la familia, la institución familiar, o poniendo en duda la institución familiar. Pero no es algo, al contrario, me resulta muy curioso. Claro. El tema de la familia. Me da mucha curiosidad y me parece que tiene mucha tela para cortar, como la infancia. También me parecen como temas interesantes para escribir. Sobre todo porque no tuve una durante un tiempo largo de mi vida en el que estuve distanciada de mis padres. Claro. Un distanciamiento además que no estaba hablado, es decir, estábamos distanciados sin saberlo. Y me llama un poco la atención. Después sí me parece curioso que siga siendo una institución tan importante en un mundo en el que lo que importan son las personas que están solas, y lo importante es dejar a las personas solas. Sí. Ya como institución me parece que está un poco pasada de moda. Pero, bueno, me sale naturalmente, no es algo que yo esté buscando hacer, para nada. La historia, uno de los tantos temas que toca, además de la sexualidad, además del poder, además del dinero, es lo vincular en la adopción, en formar una otra forma de familia, quizás uno podríamos decir, una de las tantas excepciones, o por lo menos una sí, forma de encuentro, quizás. Pero viste que a la vez es la misma familia que podría tener un chabón y una mina. Obvio. O sea, es exactamente el mismo molde. Exacto. Abuelo, abuela, tío, tía, mamá, papá y el hijo sí, sí, único. O sea, es Córdoba. Decir, sí. Son exactamente un calco de cualquier otra familia, que es lo que le critica a la tesista, es decir, la narradora de la historia dice todo el tiempo, como podría haber sido de otra forma. Claro, te podrías haber animado otra cosa. Exactamente. Pero ahí en esa tensión de la domesticación me parece que está lo más interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto uno busca salir de esa domesticación, ¿no? Creo sí. que la narradora también plantea eso. Y en la película se ve esa tensión que creo que le pasa a muchas personas. Sí, y decir tensión es decir poco, ¿eh? Porque me parece que es de una gran infelicidad, sí. Es de una enorme tristeza. Una gran, gran, gran, gran tristeza que sufre la protagonista. Porque no puede sostener algo que no le nace del coño. Sí. En cambio, sí puede hacerlo en el teatro, ¿viste? Ahí hay una cosa interesante que yo pensaba preguntarte en este sentido, que es si en el arte está esa plenitud que a veces la vida tan vinculada con la soledad, y esto también se ve en algunos textos de la tradición de mi lengua, si es en el arte donde está esa felicidad que tan esquiva puede ser a veces en la vida. ¿Cómo te resuena esto entre lo que escribís y lo que te pasa como artista, ¿no? Bueno, para la actriz, no sé si tiene que ver con la felicidad, pero sí tiene que ver con la calentura, con la leche de querer hacer algo. Para mí tampoco, no sé si hay felicidad en el arte. No es necesariamente lo que busco igual, además. La felicidad para mí es un afecto bastante boludo. Ok. Pero sí sentir como que te hierve la sangre. Sensación de estar viva. De estar viva, de que podés arrojar una taza contra una pared, que podés arrastrarte por el piso como una serpiente, que podés hacer lo que quieras, usar otra voz, no sé. Eso sí me pasa. A la actriz, de la protagonista de Tesis, me da la sensación de que es una cuestión más de leche, más de que bueno, que puede ser algo deseante, ¿no? Que puede ser algo que tiene que ver con el deseo, pero ella no es feliz con nada. No, ese es el vacío, ¿no? Eso es lo más triste que le pasa, que no está siendo feliz con nada. Está en un momento de una depresión enorme y nadie la registra. Y eso que le contamos a los que no leyeron o vieron la película, que lo van a hacer seguramente después esta nota, que ella tiene el reconocimiento, tiene el éxito, digo, ha llegado a un cierto lugar que muchas personas que se dedican al arte procuran, digo. Y sin embargo, esa dualidad tan habitual, por otra parte, es lo distintivo de lo que le pasa, el conflicto, ¿no? Sí, y me llama la atención además esto de que no la registren, de que su esposo pase por su tristeza como si no pasara nada, su madre pasa por su tristeza como si no pasara nada, bueno, el hijo no tiene por qué darse cuenta, pero digo, es muy chico, claro. Sus amigas, la gente que está cerca, nadie ve que esta mina está tan mal. Y ahí me parece que tocas un punto del tiempo que vivimos, que es el no registro, no es solamente de este tiempo, pero especialmente del no registro del otro, ¿no? Que me parece que es un gran tema que está pasando, una suerte de alienación. Sí, y después dicen, che, ¿por qué se mató? ¿Por qué le pasó esto? Bueno, por ejemplo, en mi pueblo, en Mina Clavero, sí, en toda la zona de Tras la Sierra, hay como una seguidilla de suicidios ahora, extrañísima, muy parecida a la del libro de Leila. De los suicidas del fin del mundo. Los suicidas del fin del mundo. Y mi mamá me dice, bueno, ¿te acordás de tal chica? Sí, bueno, no sé, tal día apareció colgada de un árbol. Y digo, nadie se percata, nadie pregunta, nadie le llama la atención realmente de que haya gente que esté tan triste. Bueno, y la gente se desmorona en la calle por el estrés, se caen de un infarto, ¿viste? Estamos como en un momento en el que el no registrar al otro, de muchas formas, es decir, el que te contrata no te registra, el que te dirige no te registra, el que te hace el amor no te registra, tu familia no te registra. Esa transparencia con la que atravesás al otro y dejás de verlo por un momento, termina siempre haciendo muchísimo daño. Sí. Estamos con Camila Sosa Villada hablando de Tesis sobre una domesticación, dirigida por Javier Van de Cutter. Ya te habíamos visto hace muchos años en cine, mucho antes de Las Malas. 14, 15 años ya. Sí, Mía, ¿no? Mía. Así se llamaba la película que vimos antes de Las Malas, antes de conocer a la escritora, en definitiva. Sí. Y hablando de escritora, ahora vamos a hablar de la tradición de mi lengua, pero antes una pregunta respecto de esta dualidad que son tus dos artes, el actoral, el de la escritura. ¿Qué te mostró hacer la película o verla después que no la escritura? Viste que a veces, como es otro abordaje, uno le encuentra... Obviamente hiciste la adaptación, ¿no? Sí. Del guión, pero digo, ¿te mostró algo el cine sobre tu propia obra? No, sobre mi obra. ¿O sobre el tema que toca tu obra? No, tampoco. Sí hubo algo con el director y con el actor que hace el director de la obra de teatro. Que terminó como de caerme una ficha de qué era lo que le pasaba a ella, o sea, que lo que ellos tenían sí era un amor, que lo que ellos tenían sí era un vínculo intenso y profundo, y que el abogado no lo termina de completar, que lo completa él. Uh-huh. Eso sí me pasó. Se ve eso. Sí. Se ve claramente en la película. ¿Sabés que le sacaron? Tenían una escena muy bonita justo antes de esa escena en la que ellos... Bueno, no importa. Una escena en la que ellos de están quiebre, ahí. Sí. Que era muy bonito lo que se decían. Era muy, muy, muy, muy intenso, muy bonito, muy, muy, muy dulce. El modo en el que él le hablaba a ella. De todas maneras, había siempre una tensión entre lo que pedía el director y lo que a mí me parecía que era cómo la deseaban ellos a la actriz. Él siempre estaba intentando hacer que los actores quisieran obtener algo de ella. Nunca era algo solamente porque porque estaban calientes con ella, porque la amaban o porque la querían o porque la deseaban, sino porque estaban por obtener algo de ella, como si ella no fuera lo suficientemente deseable por sí misma. Por sí misma, claro. Siempre una cosa utilitaria. Eso fue una batalla, eso fue un trastorno para mí como autora. Después como actriz, por supuesto, porque yo como actriz fui a defender mi novela, es decir... A ponerle el cuerpo a la novela, exactamente. Y además yo estaba en el proceso de reescritura de la novela. Es decir, yo estaba con Paola Lucantis, mi editora. Que le mandamos un beso. Que le mandamos un beso grande. Trabajando casi a la par. Claro. En las dos disciplinas. Está bueno eso. Y... bueno, para mí fue una revelación esto de como de la ferocidad con la que yo defendí ese personaje. Además, de todos los personajes que he escrito, creo que es el personaje que más quiero, esa actriz. Recién Charlie López Eibane, nuestro operador, te preguntaba, bueno, ¿por cuál empiezo? Y es una cosa que quizás los periodistas nos preguntamos porque estamos hablando de cada libro, Camila. Sí. Y ella dijo, bueno, mi preferida es Tesis sobre una domesticación, ¿no? Y ahí eso pasa... ¿Por qué? ¿Por lo que llega una novela, lo que llegás a expresar en una obra, por lo que cuenta de vos, por lo que cuenta de un tema? ¿Por qué? Me gusta cómo está escrita, me gusta la sintaxis que tiene la novela. Es elegante, es va al hueso cuando tiene que ir al hueso. A la vez... Va muy al hueso. Y a la vez... bueno, te describe hasta eso, hasta la espuma que hace el sexo cuando la están penetrando, ¿viste? Tiene como una cosa de tesista obsesionada que me parece que está muy bien. Y es un personaje muy parecido a mí también, que tiene mucho de mí. Entonces, la quiero muchísimo. La traición de mi lengua es el nuevo libro de Camila Sosa Villada. Que acaba de salir, está saliendo en las librerías, y que es un conjunto, cuando uno lo lee, es un conjunto de textos breves donde hay ficciones, pero donde hay también reflexiones, ¿no? Como casi en modo haiku, en este caso yo en la página 76 me marqué esto, que dice muy breve: parir la noche, traer criaturas al mundo, no, la única vida que puedo gestar es la de mi erotismo. Un animal radiante, violento y solo. Y yo me quedé con la última palabra. Ay, hora. Qué bonito es. Está muy bien, ¿no? Qué lindo es. Sí, ese es mi texto favorito. Ah, mira, bueno. Sí. Tuve una buena intuición en esto. Un animal radiante, violento y solo. La soledad es un gran tema que nos atraviesa a los seres humanos, pero que atraviesa tu obra y vos no lo abordás con ningún tipo, porque tampoco es tu estilo, por suerte, de eufemismo. Lo abordás de lleno, ¿no? Y porque no la rechazo tampoco, ¿eh? Claro. Soy una persona solitaria. Sí. No negás esa condición humana. No, para nada. Y es un tema que hoy también hay una especie de evasión de la soledad o de esos otros lugares que son parte, ¿no? Como se muestran desde las redes sociales, una vida feliz, que es todo editada, que es todo ficcional, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de la soledad es una manera también de que podamos, digamos, de cara a tus lectores, que pueda haber una cosa de sinceramiento en relación a la soledad. ¿Cómo lo pensás eso? ¿O es solamente describir algo que te parece no puedes dejar de mencionar? A mí la soledad me parece bellísima. Me parece, como tema, es como decirte la familia. Claro. La soledad, el tema de los viejos solos, las minas solas. Ahora estoy tocada por los viejos porque mi papá tuvo unos problemas de salud en el 2023 y de repente me vi como... acompañando. Siendo responsable, no, ya, más que acompañar, siendo responsable de que él viva. Claro. Se lo disputé directamente al PAMI. Al PAMI, a la muerte, a los doctores, a las clínicas, a la falta de insumos, a la burocracia, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando iba al PAMI, me encontraba con muchas viejitas que iban solas y se bajaban de un colectivo y le decían, no, esto no te va a servir, esto no te lo vamos a poder dar hoy porque esto... Pero yo vengo de tal barrio. Y pero es que no puedo hacer nada por vos, mamita, ¿qué querés que haga, viste? Y yo decía, ¿qué hubiera sido de mis papás si yo no hubiera estado para ayudarlos a llevar este momento? ¿Y qué les pasa a estos viejos que están solos y que tienen que hacerse cargos de un cuerpo que ya no responde como respondía antes? Y sobre todo con esa falta de empatía, ¿no? Porque además se piensa muchísimo en la infancia. Están todo el tiempo diciendo, con mis hijos no te metas, o con mis hijos esto, con mis hijos no sé qué, no sé cuánto. Y con los viejos no piensan. Es como si no estuvieran vivos, ¿viste? Bueno, las escenas que vemos los miércoles en el Congreso, digo, no puedo dejar de nombrarlo. Digo, rociar... con gas pimienta o apalear a un adulto mayor, uno siente que después de eso... Pero había incluso figuras míticas, como decir, si vos le pegás a un anciano se te convierte la mano en piedra. Claro. ¿No? Antes teníamos cierta mitología incluso para condenar actos deleznables como ese. Sí. Y ya no queda nada. De todas maneras, lo que te estaba diciendo respecto a la soledad, decía... Ahora estoy escribiendo algo que tiene que ver con un viejo solo y me parece que por encima de los vínculos, el irse a la cabeza de alguien, el irse a la costumbre de alguien, a la naturaleza de alguien solo, tiene una riqueza literaria tan grande, tan vasta, que alcanza para tantos libros. Que finalmente me termina interesando más que hablar sobre un grupo de, no sé, de rock. Total. Estamos hablando con Camila Sosa Villada, La traición de mi lengua es el libro, tesis sobre una domesticación, la película basada en el libro de Camila. Y estaba recordando que en otra conversación hablábamos de Joan Didion, hablábamos de Marguerite Duras, que acá está nombrada, aludida, citada de memoria, etcétera. Y me preguntaba, leyéndote, si para vos la escritura es algo gozoso, es algo agotador, es algo esquivo, ¿cómo es todo eso? Todo eso junto. Me sentía que estaba un poquito aburrida. ¡Oh! Ahí estoy, ya volví a ser yo misma. Sí, particularmente con La traición de mi lengua, me pasó que la pasé súper escribiéndola. Ok. Primero porque es un tema que me gusta, el del erotismo, sobre todo el de la sexualidad, me parece un tema que a mí me interesa escribir, me interesa además que me recuerden como una escritora que habló sobre la sexualidad, que habló sobre el erotismo, pero además, fue todo goce, ¿viste? Y además le gustaba a mi editora, no la tenía que convencer de nada, no tenía que hacer ese trabajo de seducir un editor que es agotador. Sí, claro. Ella estaba muy contenta y estaba muy segura del libro que yo estaba escribiendo. Porque es distinto a lo que venís escribiendo. Es distinto, sí. Eso está bueno también. Es mucho más breve, es mucho más seco, es mucho más... al hueso. Al hueso, es íntimo a la vez, es súper íntimo. Sí. Entonces, la pasé muy bien. Editábamos así con un chardonnay de por medio, leíamos en voz alta, nos sentábamos, después terminábamos de trabajar, nos íbamos a tomar un trago, volvíamos, seguíamos trabajando un rato más. La pasé muy bien. Otros libros los sufrí, por ejemplo, tesis... como estaba escribiéndola a paralela al rodaje, fue un libro que yo sufrí bastante. Claro. Las malas, fue un libro ingenuo, fue un libro escrito con mucha ingenuidad, entonces no sabría decirte cómo la pasé. Soy una tonta por quererte, fue un libro en el que yo me exigí mucho, porque además era el libro que salía después de Las malas, pero este libro en particular fue una fiesta. ¿En qué estamos domesticados? Para retomar un poco el término ese que me parece tan interesante. ¿En qué estás domesticado? En muchas cosas, pero ¿por ejemplo? Quiero preguntarte a vos, que sos la figura. Tirame un centro. ¿En qué estamos domesticados? Probablemente en que nos cuesta hablar por nosotros mismos muchas veces. ¿Ah, sí? Creo, socialmente en el mundo es un tema, ¿no? Somos muchas veces hablados por algo otro. Vos decís, algo tuyo. Algo mío. Domesticado, bueno, a veces cuesta salir de la zona de confort, pero nunca es el protagonista. No hay que salir de la zona de confort. No hay que salir, No salgas de la zona de confort, es una trampa esa. Bueno, pero pueden pasar cosas buenas. Bueno, yo estoy domesticada en la vanidad. Ajá. En la vanidad, la vanidad me parece, con todo lo que eso implica, ¿no? Uh-huh. Con todo el tiempo que una pierde siendo vanidosa.